Gracias, muy buenos días. Elocuentes e incontables experiencias atesoramos los vertientinos de cuánto se ha hecho a favor de la solidaridad y la unidad latinoamericana, teniendo como referentes las doctrinas de próceres como Simón Bolívar y José Martí, o el ideario de grandes hombres como Fidel Castro y Hugo Chávez. En la educación, la salud y el deporte están las más fecundas huellas dejadas por profesionales y otros trabajadores de esas esferas a través de las misiones internacionalistas en diferentes escenarios de la región, validando que, como expresara Fidel, a la América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer e incluso a derramar su sangre, defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de la independencia y soberanía de nuestros pueblos. Siguiendo el legado de paradigmas, en varias comunidades de países latinoamericanos y caribeños está la ayuda generosa de vertientinos que dejaron atrás a sus familias sobre el principio de que la solidaridad con los más necesitados contribuye a que puedan disfrutar del beneficio al desarrollo y al pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha encauzada, como asegurara Chávez, nos debe conducir por la vía correcta en el propósito de avanzar sin vacilación por el camino hacia la unidad que nos hará libres e independientes, y ese ha sido el principio e interés mayor del sistema social cubano emprendido desde 1959. Enfrentar el difícil escollo del colonialismo y el neocolonialismo ha costado sacrificios. Por eso la firme determinación de los gobiernos progresistas en el área de defender las conquistas de los pueblos, y hacia ese objetivo dirigen la mira los organismos creados para la integración de la región. Las personas que practican la solidaridad cultivan uno de los valores más importantes en las relaciones humanas y lo hacen con la aspiración de servir al prójimo, como uno de los principios inculcados a generaciones de cubanos durante 6 décadas de proceso revolucionario a fin de incentivar la unidad. Parafraseando al general de ejército Raúl Castro, considero que en esa solidaridad y unidad se consolida el concepto de una región articulada y soberana que en términos estratégicos debe aunar voluntades, cooperar por el bien de sus pueblos y solidarizarse con sabiduría para fomentar la independencia de las 33 naciones situadas entre el río Bravo y la Patagonia. Es la unidad la que ha permitido al pueblo cubano subsistir pese a los continuos acechos y ataques sorteados, esa que soñaron miles de patriotas motivados por la exhortación contenida en el ideario martiano para el bien de todos. La vida no vale nada si no es para perecer. Con la asistencia de Daniel Díez Herrera, comentó Eovalis Matos Arias. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano, cuando supe de antemano lo que se le prevé.